la cantautora del Chimaycha. Para el Perú, con mucho cariño, Isabel, Isabel Alvia. Todos los presos de Yanamilla, Ayacucho y del Perú. El conjunto Villamiches de Auquilla, siempre con una autenticidad única, estilo único. Estudiantes de Antropología Social en la Universidad San Cristóbal de Huamanga.